silencio es lo que estoy pidiendo. Un minuto de tu tiempo no estaría de más. Aruba. ¿Para qué hoy te enteres que mi alma ya no está muriendo? Te equivocaste en lo absoluto, no intentes regresar. Prefiero vivir mil años sin ti. No quiero ser más tu rival.